casa de mi abuela hay un árbol de limón, otro árbol de cereza y una cueva de ratón. A las 12 de la noche mi abuelita duerme ya. Los ratones muy contentos salen todos a bailar. La la la la la la la la la la. De repente por el ruido, abuelita despertó. ¿Pero qué fue ese ruido? ¿Quién estaba tocando música en mi patio? Bueno, tal vez solo fue un sueño. Me voy a dormir. Estaba dormida, un ratoncito fue y la espió. Le avisó a sus amiguitos y el baile continuó. La la la la la la la la la la la la. Por el ruido, abuelita despertó. ¿Pero qué fue ese ruido? ¿Quién estaba tocando música? Si agarro al que estaba tocando música a las 3 de la mañana, me pego con el escobillón en la cabeza. Bueno, ¡ay, qué sueño! Mejor me voy a dormir. Cuando ya estaba dormida, un ratoncito fue y la espió. Le avisó a sus amiguitos y el baile continuó. De repente por el ruido, abuelita despertó y a todos los ratones desayunos preparó. Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve, arriba la cafetera con el café. Café, café, café con leche, café. Chocolates con huevo duro y papas fritas con puré. Café, café, café con leche, café. Milanesas con mermelada, le gusta a usted, le gusta a usted. Chocolates con huevo duro y papas fritas con puré. Milanesas con mermelada, le gusta a usted, le gusta a usted. Ah.